Yo soy Euge, de Córdoba Capital, de Pañuelos en Rebeldía. Bueno, mi nombre es Aldana, de Córdoba Capital, y soy de Pañuelos en Rebeldía. Mi nombre es Julieta, también de Córdoba Capital, y estoy haciendo la formación en Pañuelos en Rebeldía, en Córdoba. Desde Feminista de Ayala y Pañuelos en Rebeldía, se han hecho varias delegaciones que han ido a apoyar las luchas en diferentes territorios. Y bueno, nosotras justo coincidimos que podíamos venir acá a Jujuy a acompañar a nuestros hermanos y hermanas jujeñas en este proceso que vienen atravesando ya hace un tiempo. Sabemos que es difícil sostener el estar acá en la ruta, hacer el corte con las vidas de cada uno. Entonces, bueno, nosotros el tiempito que podamos venir y estar acá y acompañar y hacer lo que sea, apoyar, vamos a hacerlo toda esta semana. Las mujeres las que sostienen muchas de las actividades, desde estar acá en el corte, preparando la comida, recibiendo las donaciones, acompañando en todo lo que se puede. Sabemos que para las mujeres siempre es complicado, porque por ahí hay que dejar la casa, los hijos. Entonces, bueno, parece re importante y es como un motor que nos mueve a decir, bueno, queremos aunque sea una semanita, dos días, tres días, poder acompañar y estar ahí y aprender, ¿no? Sí, pero el objetivo es venir a acompañar y a coartar la lucha junto con las mujeres que están al pie de estos cortes, de estas manifestaciones, en lucha, en resistencia. Y bueno, desde los feminismos de la Vía Yala, las mujeres de color sosteniendo esta resistencia y a la vulneración de los derechos y al extractivismo, que ha sido como una marca desde el colonialismo, ¿no? Este usurpación del territorio y de las cuerpos de las mujeres. La enseñanza a nuestros hijos, ya en la lucha, en el territorio, que parece importante que por ahí es más vivencial, ¿no es cierto? Y es muy interesante y ya comunitariamente. Las tres somos docentes, ¿no? Entonces también nos atraviesa por ese lado, porque bueno, nosotras en nuestro territorio, en Córdoba, también hemos tenido bastantes conflictos docentes con el gobierno por los salarios, por las horas de trabajo, un montón de las condiciones de los establecimientos educativos, la falta de personal para tener, para poder acompañar la escolaridad de los y las estudiantes. Así que eso, desde que empezó, digamos, acá el conflicto docente, fue como que nos sentimos muy representados, representadas. Y bueno, y la verdad que una lo que siempre dice es que hay que seguir en la lucha, fuerza, pero bueno, sabemos que es difícil también. Entonces esto de poder solidarizarse, acuerparse, acompañarse y bueno, saber que estamos, aunque no podamos estar en cuerpo siempre, pero que estamos. Y que bueno, si hay que venir, venimos.